Yo soy la tía de Vanessa. Desde el día que Vanessa desapareció, desde el día 1, la mamá la buscó por... vino a la policía, hizo la denuncia y la carátula que le pusieron es paradero. Cuando es paradero, vos vas con un papelito y decís, la viste. En realidad la carátula tenía que ser desaparición porque ella estaba bajo tratamiento y al no ser desaparición, el fiscal de la causa se equivocó mal. Entonces no hay un rastrillaje, ni hay perros, ni hay nada, porque la carátula estuvo mal encabezada. Vanessa desapareció el 26 de octubre del año pasado y desde ese día nunca más se supo nada de ello. El centro del comando proporcionó al fiscal las cámaras donde se las ubicaba ella, pero el fiscal dijo que no era relevante, nunca las tomó en cuenta. El día 17 de febrero, tres meses y medio después, se la encuentra Vanessa muerta. Sí, se la encuentra muerta, conservada, con las extremidades cercenadas. Si una persona está con las extremidades cercenadas es porque evidentemente no hubo suicidio. Nunca nadie sintió olor en tres meses y 15 días nunca nadie sintió olor, estando a metros de la vereda. Nunca se investigó como corresponde. Bueno, se encontró Vanessa muerta y la abogada del caso, que es Marcela Cano, dice que el cuerpo se plantó, que Vanessa estuvo en otro lado y que el tiempo de... Estamos esperando la autopsia, los resultados de la autopsia, pero nuestra abogada va a pedir una segunda autopsia con el médico forense de parto, porque seguramente van a decir... Ellos, para taparse y para cuidar su integridad, van a decir que fue un suicidio, pero Vanessa no pudo haber estado tantos días, 90, 100, 105 días, muerta en ese lugar si se hubiese suicidado, sin haber olor ni nada. La policía científica, cuando retiró el cuerpo de Vanessa, dejó en el lugar viseras, había pantalones, había botellas, no se preservó el lugar. Se sacó el cuerpo nada más, pero todo es relevante y nunca, desde el día 1 estuvo todo mal hecho, desde la carátula, desde la pericia científica, y el cuerpo que lo tenía que encontrar, o la persona que la tenía que encontrar viva, la tenía que encontrar la policía, la encontraron niños cazando. Bueno, pedimos justicia nada más. Lo único que queremos es justicia, y que a ninguna persona de Cañuela, a ninguna hija le vuelva a pasar lo mismo, y que las personas que participaron en esto y que omitieron al ser funcionario público, renuncien, que por dignidad renuncien. Porque la señora intendente es mamá y nunca la atendió a mi hermana, porque le dijeron que era una persona psiquiátrica, que era una persona desesperada buscando a su única hija. Y en realidad nunca tuvo, como funcionaria, nunca tuvo un papel que dijera es una paciente psiquiátrica. Era una mamá desesperada buscando a su única hija. Nunca le dio un vaso de agua, nunca tuvo una charla, nunca proporcionó nada. El fiscal, la carátula nunca la cambió, porque si hubiese hecho las cosas bien en principio, no encontrábamos a Vanessa muerta. Ahora esperamos la justicia, que se esclarezca. Acá estamos reunidas un montón de personas, de familias que han perdido a sus hijos, víctimas de estos hechos, de las impericias que han hecho estos funcionarios de público. Y bueno, lo único que queremos es que justicia, que nunca, nunca, nunca ningún hijo, a ningún nieto, a ningún vecino de Cañuela, porque ellos nos buscan cuando quieren un voto, que nunca les vuelva a pasar nada. Y la señora intendente, como mamá, no como funcionaria, tendría que solidarizarse. Tiene tres criaturas donde nadie se acercó, un gabinete terapéutico para ayudar a los nenes. Nadie en esta comunidad, nada más que nosotros, nos ofrecimos a acompañarla en este momento de gran dolor, pero nadie se hizo presente. Es una vergüenza las autoridades que tenemos, los funcionarios, desde la fiscalía, la intendencia y la policía. Es una vergüenza. Queremos justicia, nada más. Esta invisibilización que ustedes sienten y sintieron siempre en este caso, y hay mucha gente, hizo que mucha gente no conozca a Vanessa y la conozca después de haberse producido su desaparición. Contanos un poco quién era Vanessa y... Vanessa, ¿quién era? Vanessa es mi sobrina, yo le he cambiado pañales, yo he ayudado con su crianza mucho porque ha sido una hija muy mimada, muy querida, muy amada por sus hijos, y Vanessa era una excelente persona y la sonrisa que tenía ella se la borraron en un segundo. Y bueno, nada, queremos justicia y que nunca más vuelva a pasar. Vanessa era lo más, era mi... Mi hija. Por último, ¿se prevé una segunda movilización en el día de hoy o en algún otro día y horario? Hoy a las 6 de la tarde hay una movilización donde vamos a ir nuevamente a cortar calles y a la casa de la señora Marisa Fassi para que su siesta y su conciencia no la dejen dormir, porque esta chica está muerta gracias a que ella no arbitró los medios para que esto se solucionara a la brevedad. Y hoy no estaríamos esperando que ese cuerpito sea reconocido, que ya fue reconocido, ni esperando saber qué le pasó a Vanessa. ¿En principio se convoca para la Plaza San Martín? Sí, hoy a las 6 de la tarde se convoca nuevamente y bueno, hasta que esto se aclare, seguiremos en la lucha. Porque no se murió un animalito, se murió un ser amado, donde va a haber un lugar siempre en la mesa, un lugar en su camita, siempre esperándola.